Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ánimo y fuerza ante estos momentos y ánimo y fuerza también por la Semana Santa diferente que vamos a vivir. Ya habrá tiempo para los abrazos y los reencuentros, pero ahora no nos queda otra que aguantar el tirón y aplicarnos el hashtag Quédate en casa. Hoy tengo varias dedicatorias. La primera me la dicen mis amigos del Parchís. Así que para vosotros, majos, la primera dedicatoria. La segunda me lo indica mi amiga Elena, de la granja, que dedique también el audio a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están trabajando duramente. Y la tercera, y más emotiva y especial, me la indica mi amigo Fernando, y es que me acuerde de esas abuelas, de esos abuelos, que no pueden reencontrarse con los pequeños de la casa y viceversa. La Semana Santa era uno de esos momentos de reencuentro y este año, por las circunstancias en que vivimos, pues no va a ser así. Y he elegido un romance que sirve de nana, porque la nana para mí es uno de los momentos más intensos que se puede dar entre los adultos y los bebés. Es el romance de las señas del esposo, que hila con el mensaje de fuerza y ánimo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que vamos con este romance nana en el Miércoles Santo de 2020. Soldadito, ¿de dónde ha venido usted? De la guerra, señorita, que se le ha ofrecido a usted. ¿Ha visto usted a mi marido en la guerra alguna vez? No, señora, no le he visto ni sé las señas de él. Mi marido es un buen mozo, alto, rubio, aragonés, y en la punta de la lanza lleva un pañuelo bordés. Se lo bordé siendo niña lo bordé, y otro que le estoy bordando. Y otro que le bordaré. Por las señas que usted ha dado, su marido muerto es. Le ha llevado a Valencia en casa de un coronel. 7 años he esperado. Y otros 7 esperaré. Si a los 14 no viene, monjita me de meter. Monjita de esas que llaman, monjita de San Andrés. Calla, calla, Isabelita. Calla, calla, Isabel, que soy tu esposo querido, tú eres mi esposa mujer, mi niño tiene sueño, bendito sea. Bueno, pues parece que no pega ahora decir el vamos, pero hay que darle. Es nuestro grito de guerra, ¿eh? Así que venga, a espabilarse. Una, dos y tres. ¡Vamos!